La música era una forma primordial de comunicación entre los esclavos, como lo había sido para sus antepasados africanos. Usando la canción como vehículo, los esclavos podían expresar sus problemas y saborear los pocos momentos placenteros que les eran concedidos. Podían dar voz a su desesperación y a sus ilusiones, afirmar su condición humana que constantemente se les negaba. Los cantos podían explicar su historia o mostrar sus inquietudes cotidianas. Los espirituales nacieron en el medio rural de la ceremonia de campo, donde miles de personas se reunían bajo las estrellas a la luz de las hogueras. Pero después de la abolición de la esclavitud y ya en escenarios urbanos, surge la canción gospel. Si quieres saber más sobre este estilo musical y su antepasado, el espiritual, te invito a escuchar un nuevo programa de Destellos del Gospel. Hoy tengo de nuevo dos colaboradoras en el estudio que me ayudarán a realizar este programa. Angelines, gracias de nuevo por estar aquí en Destellos. Pues muchas gracias por darme la nueva oportunidad de estar aquí y saludos a todos aquellos que están escuchando el programa. Muy bien. Y hola Miriam, es tu segunda vez. Pues muchas gracias Eva también por esta oportunidad. Pues sin más, damos comienzo al programa de hoy, que va dedicado a todos mis amigos y conocidos en México que están pasando por esta situación de incertidumbre. Mi recuerdo especial para Isa en Veracruz y Karen y Keila en Distrito Federal. Comenzamos con la canción Right Here, justo aquí, interpretada por el pastor, compositor y cantante de gospel John P. Key, junto con el coro New Life Community, que él mismo formó a mediados de 1980 y donde cantan algunos de sus hijos. Desarrolla junto con su iglesia varios proyectos de ayuda al vecindario, como son tutorías después de la escuela, comida para los necesitados, ayuda a las familias y proyectos de mejora de la salud y el bienestar. Él mismo expresa en una entrevista: hay tanto sufrimiento y heridas en el mundo que la única forma de no ser abrumado por ello es saber que estás haciendo algo al respecto. Y añade: mi deseo es demostrar el amor y el poder del Señor a todo el mundo. La canción Right Here ha sido uno de sus éxitos y dice alguna de sus estrofas. He esperado pacientemente por las bendiciones que tú me has prometido. En mi espera he madurado. Sé que me bendecirás en todas mis necesidades. Espero porque sé que tú ya has salido a mi encuentro. Waiting. Hoy quiero presentaros a una familia de cantantes de música gospel que ya va por su tercera generación. Es la familia Winans, originarios de Detroit, Michigan. Todo comenzó cuando David Winans conoció a Dolores en el coro Lemon, donde ambos cantaban. Tuvieron 10 hijos que desde su niñez acompañaron a sus padres en los conciertos benéficos de Navidad que celebraban. Dolores y David han grabado sus trabajos musicales con el nombre de Mom and Pop Winans, Mamá y Papá Winans, y fueron nominados a un Grammy en 1989. Precisamente en este mes de abril de 2009, el patriarca David Winans murió. La primera canción que vamos a escuchar pertenece al grupo The Winans, un cuarteto de música gospel formado por 4 de los hermanos, Ronald, ya fallecido también, Marvin, Carvin y Michael. Fueron descubiertos por todo un maestro dentro de la música gospel, como es Andrae Crouch. The Winans fueron pioneros en el campo del gospel contemporáneo, actualizando el sonido y el estilo de los tradicionales grupos vocales de gospel. Y aunque no fueron los primeros, sí que han sido de los más influyentes en popularizar este estilo, allanando el camino para un sinnúmero de nuevos grupos. La canción que interpretarán lleva por título The Question Is, la pregunta es, y dice su letra. La pregunta es, ¿alguna vez te dejaré? La respuesta es no. Amo al Señor porque Él está tan cercano para mí. Él murió para que yo pudiera ser libre. Ahora mi pregunta es, ¿haré su voluntad? Y la respuesta es sí. La pregunta es, ¿cuándo volverá Jesús? Quiero que sepas que pronto, pronto, pronto, su vuelta es lo que mi corazón anhela. Question is, will I ever leave you? The answer is no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Question is, will I? I was asked this question years ago, and the answer is still no. Now the question is, will I do His will? And the answer is sacrifice. All I want to do is the will of Christ. I was asked this question, and the answer is yes. Now the question is, when will Jesus return? I want you to know soon, soon. So Jesus. Jesus to return. For his return in my heart does yearn. I was asked this question, and the answer is real soon. Now the questions are, will I ever leave you? Will I do you? Will Jesus return? La más conocida de las hermanas Winans, aunque no la única, es Cissy Winans, a la que ya hemos escuchado en Destellos del Gospel en alguna ocasión. Cissy es la octava hija de David y Dolores Winans. Actualmente está casada y es madre de dos hijos. Empezó su carrera dentro de la música gospel formando un dueto con su hermano, conocido como Bibi Winans, hasta que lanzó su carrera en solitario en 1995. Ganadora de numerosos premios Grammy y amiga personal de Whitney Houston, con la que grabó un dueto, Count on Me, que en su día llegó a estar entre los top musicales del momento. Aunque sus vidas han llevado senderos diferentes. Cissy está integrada en diferentes ONGs de ayuda a jóvenes con problemas y participa en campamentos cristianos para niños sin recursos. Algunos críticos musicales la han llamado la princesa del gospel, y no es un secreto que siempre ofrece una cálida sonrisa y que goza de una voz angelical. Winans dice que su música está influenciada tanto por el gospel como por el jazz y por el rhythm and blues. Ella dice que el gospel es una música de buenas noticias y por eso tiene tan buena acogida, ya que todo el mundo le gusta oír buenas noticias. La canción que escucharemos es Purified, que da título al álbum que la contiene. Dice la letra: la vida es como un camino azotado por el viento que nunca termina, llena de altibajos y vueltas, demasiados días nublados y noches sin dormir. Hay que encontrar una respuesta para este dolor, así que buscamos algún héroe. Alguien que nos pueda ayudar a través de esta lluvia, y aunque lo he intentado, no puedo borrar la vergüenza. Solo tú puedes hacer que suceda. Mi oración es que tú hagas que ocurra. Quiero ser limpio como el agua que corre. Quiero ser como la dulce brisa del verano. Quiero derramar mi corazón diciéndote cómo me siento. Límpiame. Thank you. Y terminamos con el grupo Winans Phase 2, los más jóvenes de la familia Winans, ya que en su formación en el año 1999 eran unos adolescentes. Originalmente se unieron para aparecer en una serie de anuncios de televisión, pero pronto aparecería su primer trabajo discográfico. El tema que interpretarán se titula Send Me, envíame a mí. Está basado en un texto bíblico que habla de la disposición para ir y anunciar el mensaje de Dios al mundo. Entresacamos algunos párrafos. Te seguiré a cualquier sitio que me digas. Si necesitas a alguien, yo iré. Si nadie más quiere ir, Señor, envíame. Estaré contigo, contento por ir. Nobody else wants to go. Say hello, send me. Anywhere you lead, I'll follow. Antes de pasar al apartado de música gospel en español, quiero recordar que este es el programa número 20, más de 150 canciones entre espirituales y música gospel, numerosas historias, compositores, coros y artistas. Aunque sé que puede ser difícil, me gustaría, ya que tengo a Angelines y a Miriam en el estudio, preguntaros por alguna canción o programa que recordéis y por qué. Angelines. Pues la verdad, Eva, que no lo has puesto muy difícil, porque hay muchas canciones, por lo menos para mí, que me han gustado muchísimo. Y de los mejores programas, yo pienso que han sido de los primeros, además yo te felicité por ello, de que cada día lo estabas haciendo mejor, pero de los últimos programas que has hecho ha habido unos cuartetos que cantaban a capela en español de música ya antigua, que la verdad es que eso me ha gustado muchísimo, y además tanto a mi esposo Santi como a mí, pues nos impactó mucho y nos gustó un montón. Sí, sí. Porque quizás estamos acostumbrados a escuchar a coros, ¿no? Pero estos cuartetos donde está la voz, el tenor, el bajo, el barítono, pues es muy interesante porque esta música se conoce como el gospel sureño. Y nace en el sur de los Estados Unidos, donde en los lugares donde la esclavitud fue más fuerte, ¿no? Y este es, por eso se llama gospel sureño, porque nació allí. Y la verdad es que este grupo que te refieres, pues lo bueno es que tradujo las canciones al español también. A mí lo que más me ha llamado la atención es que hay tantos tan diferentes estilos, ¿no?, dentro de la música gospel, ¿no? A mí la canción que más me gustó fue la de Grilletes, de las hermanas Mary y Mary, ¿no? Y también el coro gospel de Castilla-La Mancha, la verdad. Me ha gustado mucho las canciones cantadas en español, ¿no? Que, con las letras que se puedan entender perfectamente, ¿no? Me ha gustado mucho, mucho, pues mucho. Pues sí, además Mary y Mary, hemos escuchado varias canciones de ellas porque son un grupo que dicen que han conectado muy bien con los jóvenes. Principalmente, ¿no? Por sus ritmos, ¿no? Y el coro gospel de Castilla-La Mancha, pues que tiene ya su primer álbum editado, así que me imagino que buscando en la página web del coro gospel de Castilla-La Mancha se puede obtener información de cómo obtenerlo, ¿no? Pero es un doble CD muy, muy interesante. Pues a todos los oyentes, bueno, gracias a vosotras, gracias, y a todos los oyentes, también les invito a participar escribiendo a destellosdelgospel@gmail.com, y con vuestras aportaciones en un futuro volveremos a hacer un recopilatorio con las canciones que elijáis. Y ahora sí, pasamos a nuestro apartado de música gospel en español. Hoy escucharemos algunos de los temas del segundo trabajo discográfico del coro gospel Gloria de Valencia, titulado Todo Gloria 2, y grabado en directo en el Gran Teatro Rialto de Valencia, con motivo del 10º aniversario de la formación musical. Ellos mismos explican. Hace más de 10 años que iniciamos este proyecto. Nunca imaginamos que, una vez materializado, iba a consolidarse y a convertirse en lo que ahora representa el panorama nacional de la música gospel, siendo un referente y una inspiración para otras formaciones. La primera canción es un tradicional espiritual negro titulado Nadie sabrá, cuya letra dice: Nadie sabrá mi triste ansiedad, nadie, Jesús tan solo. Mi buen Jesús desde su cruz llenó mi alma con su luz. Yo pienso en Él, sí, solo en Él, pues solo Él me entiende bien. Thank you. Jesús desde su cruz. Oh, Señor, llenó mi alma con tu luz. Oh, Señor, yo pienso en él si solo en él. Oh, Señor, pues solo él. Seguimos con otro espiritual negro tradicional, esta vez con más ritmo, titulado Cuando siento el espíritu. Esta canción ha sido interpretada por numerosos artistas gospel en inglés, pero hoy vamos a poder escucharlo en español, en la voz del coro Gospel Gloria. En el coro se repite: Cuando siento el impulso del espíritu en mi ser y cuando siento su presencia en mi corazón, oraré. Yeah. La siguiente canción que vamos a escuchar del coro Gospel Gloria lleva por título No temas, hijo, y la voz solista es Raquel Aguilarte. Dice la letra: siento mil dudas, mil pensamientos, pero yo confío en ti, que abres caminos y sendas y que alumbras en mí. Abres la puerta de mis sentimientos, dispuesto a decirme dulces palabras de consuelo así. No temas, hijo, no temas, hijo, que mi amor está siempre en ti, que mi camino ya está marcado, síguelo confiando en mí. Aunque camine por valle de sombra o de muerte, no temeré, porque sé que tú estarás conmigo siempre. Cuando anhelo escuchar tu voz susurrante al oído, tú me hablas y me dices siempre así. No temas, hijo. Thank you. Vamos a escuchar para terminar este programa algunas canciones del coro Central Baptist Church de Nueva York, de su trabajo discográfico titulado Live from New York. La primera canción se titula Praising His Name, alabando su nombre, basado en las palabras que están escritas en el Salmo 138, que dice en alguna de sus partes: Señor, quiero alabarte de todo corazón, quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. Cuando te llamé, me respondiste. Me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. We'll be right back. Nuestro programa llega a su fin. Nos despedimos escuchando una última canción del coro Central Baptist Church de Nueva York. Se titula Shout for Joy, grita de alegría. Su letra repite: grita de alegría ante el Señor de la Tierra, ven y adórale. Te esperamos aquí en Destellos del Gospel la semana que viene, pero quiero recordarte que tenemos un correo electrónico a tu disposición para hacernos llegar tus opiniones, sugerencias o preguntas sobre la música gospel. Es destellosdelgospel@gmail.com. En el sonido, como es habitual, estuvo José Luis Gutiérrez y en el micrófono Eva López. Y hoy contamos con la colaboración de Angelines. Gracias. Pues saludos a todos los que nos estáis escuchando y espero estar otra vez pronto aquí, así que hasta la próxima. Muy bien. Y Miriam, gracias. Pues muchas gracias, Eva, también, y espero que os haya gustado tanto como a mí este programa. Muchas gracias. Ya sabéis, que paséis una feliz semana y que vuestra vida se mueva a ritmo de gospel. Come on and shout. Been good. Has the Lord been good?